12 y 54 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana. Atrás queda, como cada martes, el espacio de política local. Ahora vamos a adentrarnos nuevamente en el tiempo de la actualidad local para informarles de una iniciativa cultural, en este caso musical, porque se trata de una actividad organizada por la Coral de la Escuela Municipal de Música Curis Populi. Concierto que se va a desarrollar este viernes a partir de las 9 de la noche en la ermita de San Pedro. De este asunto vamos a hablar a continuación con el profesor de piano de la Escuela Municipal de Música y director de la Coral Curis Populi, José Rodrigo García Fernández. José Rodrigo, muy buenas tardes. Buenas tardes, mañana tarde. Bueno, pues queríamos conocer entonces esta iniciativa cultural, ¿no?, que habéis preparado, el concierto, que realmente es un concierto a fin de curso que cada año suele organizar pues la Coral, para mostrar un poco lo aprendido a pretendemos todos los... no tanto como lo aprendido, porque ellos ya llevan, tienen una tradición bastante larga, sino mostrar todo lo que hemos hecho durante el curso y que la gente vea como un refrito de todas las obras que de hecho hemos ido ofreciendo al pueblo en diferentes actuaciones, porque tanto se hace un concierto de villancico, participa en el Día Santa Cecilia, participa en el Día Andalucía cantando el himno y alguna obra más, participa el Día de los Gamones estos dos últimos años. O sea, este último año, de hecho, participa la coral, yo la acompañé al piano, pero la coral era la que el grueso de la actuación musical en la plaza del ayuntamiento. Y luego también se colabora con las hermandades nos invitan, la del cautivo y la de su nazareno, nos invitan para ponerle música a la misa. Y se hacen más actividades, viajes. Ahora, de hecho, vamos a participar con una empresa nacional de musicales, en Huelva, y vamos a cantar con ellos, formando parte del coro, en el Teatro Colón de Huelva. Y luego en el FIBES, que es el teatro más grande de Andalucía. O sea que, en realidad, nos va bien. Y aprovecho esto, somos una agrupación que hace muchas actividades para invitar a la gente, porque es verdad que somos un coro pequeño y estamos abiertos a que venga cualquier tipo de persona que le guste cantar. ¿Vale? Que no se preocupe si tiene que si nunca ha cantado o lo que sea, que allí se le enseña, ¿sabes? Se intenta que se adhiera al grupo. Vale, vamos por partes. Sí, me estoy metiendo un poco en... Coral, coro. ¿Cómo la definimos? Yo siempre hablo de ella como coral. Coral, ¿verdad? ¿Hay alguna diferencia con un coro? Pues la coral polifónica es una redundancia en el fondo, ¿vale? Tú puedes encontrar un coro con las mismas condiciones que una coral. Lo que pasa es que, o sea, polifónico, si es canto coral, es polifónico, ¿vale? Entonces, es una redundancia. Se le ha puesto este nombre. De hecho, la coral ha tenido diversos nombres. Primero, creo que se llamaba Remedio Valle. Pues ha tenido diversos directores. Entonces, ahí pasando por nombre... No es tanto importante. Se le conoce como la coral de los mayores. Y estuvo mi abuelo en ella, incluso. Se tiene una tradición bastante larga. Realmente la coral que nosotros conocemos en la actualidad es la que asume la propia Escuela Municipal de Música. Ellos son alumnos de la Escuela Municipal de Música, pero esto viene de muchos años atrás, ¿no? Sí. Me decías antes, fuera de antena, que realmente pues la coral como tal, como coro de personas adultas que interpretan este tipo de piezas musicales, retrotrae antaño a los años 60 incluso, ¿no? Sí. De hecho, bueno, lo de alumnos no son exactamente alumnos, porque era una entidad externa y se unió a la escuela para que de alguna manera le pagaran el profesor y tuviera unas horas de ensayo, etcétera. Esto se remonta a los albores de los los dos primeros años en los que hubo una coral de estas características fue con el padre Ayarra, en los años 60, en 1960 y 61. El padre Ayarra dejó la coral porque le dieron la cátedra de órgano y actualmente es la persona más influyente de órgano de Andalucía. Y es muy interesante que él creara tanto un coro de mayores como un coro de niños. El coro de niños, de hecho, se dedicaba a recoger juguetes para los niños pobres. O sea, aparte de actuar y eso durante las Navidades. Luego tuvo un parón muy grande porque el padre Ayarra nos dejó, y en el 92 José Sánchez Bazán toma el relevo, ¿vale? Y es cuando se forma la coral, que continúa hasta estos días, ¿vale? Ahí es donde cristaliza, digamos, esa intención primera, como 30 años más tarde. Y llevamos como 22 años ya, pues, que ya le digo, pues hasta mi abuelo estuvo allí, que era bajo, José Fernández, y me siento muy orgulloso de estar dirigiéndolo, porque imagínate. Claro. Pero bueno. ¿Y en qué momento forma parte ya la coral o se vincula a la Escuela Municipal de Música? ¿En qué época? No sé si lo recuerdas. Pues, a ver, creo que con Daniel Borrego, uh-huh. ¿vale? Fue cuando porque empezó a dirigirlo y después de, bueno, José Sánchez Bazán tuvo problemas ya de salud y murió. Y que también fue importante para mí en lo musical, de hecho, pero bueno. Y lo retomó Dani, como Dani era director de la escuela de música, pues lo unió a la escuela y se incluía en las actuaciones, ¿no? Y actualmente participa en muchos claro. actos de la escuela. De hecho, bueno, pues la dirige un profesor de la Escuela Municipal de claro, Música. Siempre. Uh-huh. Sí, pues el orden un poco ha sido, primero fue José Sánchez Bazán, luego Daniel Borrego, Paco Sánchez, profesor de guitarra, Juan Antonio Aibar y luego yo. Uh-huh. Este año, yo soy novato ahora mismo. Pero me lo paso muy bien. Este descubierto que es muy divertido, por lo menos. Uh-huh. Y bueno, pues ellos tienen esa autonomía propia, ¿verdad? Lo que son uh-huh. lo que es la propia coral, aunque sí, lleve ese título de coral de la Escuela Municipal de Música, uh-huh. es una autonomía un poco propia. Uh-huh. Y bueno, el director que llega, ¿cómo se encuentra con el grupo? Pues mi primera experiencia fue de sopetón, porque yo sustituí a Juan Antonio cuando estuvo enfermo 2 meses. Entonces tenía que sustituirlo en la coral. Y bueno, fue una locura absoluta, porque siempre es una locura, porque son todos los cantores tienen como 10 años más que yo. El mínimo de edad es 40 años, uh-huh. y yo tengo 30. Y estoy imponiendo orden en gente claro, adulta. Claro, autoridad más joven, ¿eh? Un poco claro, más. Pero muy interesante, porque aunque todo el mundo viene, además es una actividad que la gente se toma como un relajo, una evasión de todo, es siempre por la tarde-noche, ¿vale? De 8:30 a 10, ya empiezo a hacer promoción, por si alguien tiene interés. Martes y jueves, ¿vale? Y ahí como que vienen después de trabajar y sueltan un poco los males cantando, que es una buena manera. A mí, desde luego, me llena de energía y a veces de preocupación y nerviosismo cuando no salen las cosas, pero siempre salen. Siempre ha funcionado, por lo menos este año que yo llevo, que llevamos ya 6 actuaciones, siempre 5 o 6 situaciones, tenía que contarlas, siempre sale bien. Se crecen en la actuación y el espectáculo merece la pena. O sea, valorándolo musicalmente como músico, a mí me parece interesante, ¿vale? Y es bueno, no es solo vamos a ir a escuchar una coral porque es que hay una coral, no. Es un concierto con todas las de la ley. Claro. De todas maneras, bueno, ellos hay que definirlos un poco como aficionados, ¿no? A lo que es la música. Participan como, a ver, como una afición, tú decías, ¿no? Sí, llegan allí después del trabajo y claro. se plantea de esa manera. Pero es hay aficionados que están allí que llevan 20 años. Entonces... Tienen un nivel. Con 20 años, es que tienen un nivel. Es que son buenos. Yo creo que son buenos. De hecho, cuando han ido a sitios siempre están muy bien valorados. Y se lo toman en serio y trabajan y... Vamos, que no se puede decir que vengan solo a estar, ¿sabes? Claro. Sino que cuando hay un concierto, pues sí que ensayamos, por ejemplo, todos los días de la semana y están ahí a piñón. Y yo se los agradezco además porque yo no lo sé, yo no tengo niños, ¿no? Pero hay gente que está allí entre los niños, el trabajo. Y luego se vienen un rato y digo, pues no sé cómo se las apañan a veces, pero... Bueno, muy difícilmente. Es difícil. Bueno, vamos, sí. ¿Cuántas personas forman parte de la coral? Pues ha ido fluctuando, digamos que unas 20. En torno a 20. Lo que pasa es que el año pasado nos dejaron 2 y una tercera en Navidades, luego volvió otro de los integrantes, por cuestiones, ¿no? Siempre pasa, oye, pues me han dado trabajo en rondas. Y tú, Dios mío, ¿qué hacemos? Necesitamos otro tenor, ¿no? Entonces, incluso tenemos una mujer tenora, que es algo raro, porque las voces se dividen en hombres y mujeres, ¿vale? Bajos y tenores para hombres, contralto y sopranos para mujeres. Sin embargo, tenemos una mujer que hace de tenor, que es algo relativamente inusual, pero existe la tenora. Que tiene un registro y es muy... Muy particular, muy buena, ¿no? cantante, Maribel. Y bueno, cualquiera que quiera, por ejemplo, nos está escuchando ahora mismo y diga, bueno, pues yo quiero formar parte de ese proyecto vale. musical, que es realmente lo que es la coral, y quiero sumarme a la iniciativa. ¿Se puede? Sí, claro. ¿O hay que tener algún tipo de aptitud con P, para participar? No hace participar. Falta. De hecho, no es que se pueda, es que hago un llamamiento. Hago un llamamiento a las personas que quieran cantar. Realmente, solo tienen que ir a la escuela de música. La escuela de música funciona principalmente o lectivamente acaba ahora a finales de junio y empieza en octubre. Pero todo aquel que quiera participar no tiene más que buscarme. Y es que soy el profesor de piano de la escuela, se lo tiene que preguntar por mí, ¿vale? Uh-huh. Pepe. Y o si no, preguntarle a alguien que conozca la coral, o en realidad con ir a Escuela Redonda le pueden informar perfectamente en cualquier momento, siempre que secretaría esté abierta. Y eso, participan además en la festividad del pueblo, o sea que también es muy bonito. Si alguien quiere implicarse personalmente uh-huh. en la actividad cultural del pueblo, pues tanto cantará villancicos, cantará el himno Andalucía, cantará canciones populares, ¿vale? Cantamos un repertorio de Manuel Castillo, cantamos misa para aquellos que les guste la música sacra también, ¿vale? Si no están de acuerdo, pues no participar. Hay libertad, algunos pues dicen, pues en esta actividad no puedo, o por cuestiones personales, o no quiero por cuestiones... Que hay una cierta libertad, todo es hablarlo, ¿vale? Uh-huh. No es estricto, pues entra cuando quieran, eso sí, se le pide un poco de compromiso formalidad, para que claro. la cosa funcione, uh-huh. pero que de no funcionar se hablará, oye, es que no puedo, pues no pasa nada, ¿vale? Uh-huh. Pero se pide por lo menos que los ensayos estemos. Vale, o sea que aquellas personas que estén interesadas entonces en participar en la coral perfectamente pueden simplemente sí. ponerse en contacto contigo y formar parte de ese proyecto. Tienen que cantar muy mal para que no se les deje, ¿no? Y, no, y además, a ver, que es que mejoran, ¿vale? Que es que uno aprende a cantar cantando, ¿vale? Y sobre todo necesitamos hombres, porque parece ser, las mujeres siempre están más implicadas en actividades culturales. Uh-huh. Sí, una realidad. Claro, o sea, aquí tenemos un grupo de mujeres escritoras, ¿no? Que se reúnen todos los años y mi uh-huh. madre participa en la organización, de hecho. Y sin embargo, y los hombres, pues tenemos un grupo escueto de hombres que funciona muy bien, uh-huh. ¿vale? Pero no vendría mal un refuerzo, ¿vale? Siempre más voces, más calidad. Uh-huh. Pues nada, cualquier persona que quiera participar en ese proyecto, ya saben, ponerse en contacto con el profesor de piano de la Escuela Municipal uh-huh. de Música. Y vamos a centrarnos ya, si te parece, en el concierto. Hemos hablado un poco de la coral, uh-huh. de sus orígenes, uh-huh. de cómo funciona y cómo uh-huh. Bueno, pues se puede participar en ella. Y hay que informar también de ese concierto que se va a ofrecer el próximo viernes en San Pedro. ¿Cuál es el programa? ¿Qué es lo que se ha preparado? Y bueno, pues ¿cuánto tiempo se lleva ensayando para uh-huh. Ofrecerlo? Pues este trabajo en concreto viene a recoger todas las obras que hemos hecho en las diferentes actuaciones, ¿vale? Tanto hay una muestra incluso de música de Navidad, lo que pasa es que es diferente flamenca y entonces no parece música de Navidad, ¿no? Uh-huh. Incluso los cantores decían, no, esa no, que parece un villancico, pero ya lo podrán escuchar que es música movida, es interesante, no es, ¿sabes? No es lo que se espera uno a veces de una coral, ¿no? Un montón de gente ahí serísima... Y con una voz atronadora, no, ¿vale? Es una cuestión, cantamos zorongo, por ejemplo, de José Vila, que es modo frigio y es flamenca, una canción flamenca, una composición de Manuel Castillo, que además usa compás de amalgama, el compás típico de la bulería, vamos a cantar algo de música sacra, o Jesucristo o Bene Jesu, música de cine, que una de Ennio Morricone, que se llama Gabriel Soboe. Y bueno, el repertorio es bastante amplio. Lo que pasa es que yo quería hacerlo como una muestra para que la gente lo viera y se decidiera de alguna manera, ¿no? Pues, oye, pues nos gusta un montón porque yo, mira, siempre quise salir actuar en el Día de los Jamones. Pues mira, ¿sabes? Y luego se buscan además otros conciertos fuera de la escuela. Lo que pasa es que como yo soy novato, este año, pues, he buscado lo posible, ¿no? Mm-hmm. He buscado cumplir con los objetivos mínimos, que las cosas salgan bien y luego ya el año que viene, más cómodamente, pues buscaremos... Pero se intenta que tenga proyección también fuera del pueblo. De hecho, ha participado en certámenes corales en San Roque uh-huh. Y ahora, pues ya te digo, va a participar con una compañía nacional que es que el montaje son unos cuantos miles de euros. Quiere decir que es un buen montaje con solistas profesionales, con bailarines, con una orquesta del Liceo de Huelva de 100 personas. O sea, no sé el número exacto, ¿no? Pero una barbaridad. Un montaje bastante potente. Uh-huh. Cuéntanos, ¿cuándo es esa cita? Pues el 18 y el 19, en Huelva, en el Teatro Colón, que es el teatro más grande de la provincia. 18 ¿vale? y 19 de julio. Sí, uh-huh. y luego participaremos seguramente, porque esto todavía no está cerrado, pero la compañía es de Londres, o sea que las fechas suelen ser bastante accurate, no sé, más que en el FIBES en Sevilla, ¿vale? El teatro más grande de Andalucía, que es un honor, desde luego. Nosotros somos una coral de aficionados con mucha historia, entonces ya eso se va notando, o sea, es calidad. Lo que van a ver el viernes es realmente calidad vocal. Se cuida mucho, se esfuerza la gente, el repertorio es variado, porque uh-huh. se pretende que sea variado para que todo el mundo, para enganchar el mayor número posible, claro. Si no es por lo sacro, es por lo flamenco y si no es por los flamencos, por las películas, uh-huh. ¿sabes? Entonces, bueno, con algunos solos también, o sea, no es solo música coral y ya está. Un poco eso es lo que en lo que consistirá el concierto. Uh-huh. Pues concierto fin de curso de la Coral Polifónica de la Escuela Municipal de Música Ocuris Populi. Será, como decíamos, este viernes en San Pedro a partir de las 9 de la noche. ¿Qué más nos queda solo por decir? Solo decir que la ermita San Pedro, porque no conozco el nombre, porque yo que he estado tiempo fuera, no me acordaba, es el nuevo salón de plenos que han reformado. Sí, yo creo que ¿vale? la gente lo conoce. Puede más que por la gente San lo conozca, pero para la gente joven. Para la gente joven también, que me interesa. ¿Sabes? Uh-huh. Que hay muchos estudiantes que no saben que se ha reformado, no sé, que vienen de uh-huh. fuera y que a lo mejor pues, lo escuchan por casualidad o se lo dice su madre, ¿no? Y dicen, oye, pues no sé dónde está, por si acaso, ¿no? Cerca de la plaza del ayuntamiento. Frente a la parroquia. Exacto. Para más señas y allí. Para más señas, a lo mejor es porque yo no. Uh-huh. Cosa mía. Y nada, poco más. Simplemente que nos venga a acompañarnos en esa. Que durará como una hora, uh-huh. prácticamente, que no es pesado y es muy interesante, muy bonito. Y yo le acompañaría al piano en algunas obras, en otras no, solo vocal. Y ya está. Que por favor, que se intereséis por las actividades que se hacen aquí en el pueblo, que son de calidad, que no por ser pueblo que es bueno, vamos. Uh-huh. Esa era una de las aspectos que siempre bueno pues se han resaltado aquí, ¿no? A través de los distintos directores de la Escuela Municipal de uh-huh. Música cuando han venido a informar sobre las actividades que se realizan por parte de esta entidad, pues siempre nos han referido lo mismo, que se tratan de conciertos con calidad, claro. A pesar de ser una escuela de música municipal a nivel local, bueno, pues que parece algo pequeñito, pero eso no significa que no se haga un buen trabajo, ¿no? Bueno, es que es Ubrique. Uh-huh. En Ubrique tenemos una cantidad de artistas impresionantes. Es verdad, o sea, tenemos artistas, pero verdaderamente bueno. O sea, uh-huh. yo ahora mismo estoy haciendo un trío de jazz, por ejemplo, con sí. Pepe Pulido. Pepe uh-huh. Pulido toca con los mejores músicos de España. Y, uh-huh. y no porque sea aquí y se mueva en círculos cerrados, se ve que aquí entre pintores, escritores y músicos. Y no son pintores, escritores, músicos que se consideran de bajo rango, sino de una proyección nacional o internacional incluso, ¿no? En el caso de Agüera. Y, uh-huh. Sí, que en muchos casos da para vivir de ello, ¿no? Y, claro, y de manera profesional. Sí, si nos pusiéramos a lo mejor, pero uh-huh. con la coral digo, pero... No, yo me refiero a claro, en sí, todo sí, ese sí, sí, sí. aspecto cultural ya, y artístico ya. que has comentado, uh-huh. ¿no? Bueno, hay pintores que viven de su arte, o sea que también eso uh-huh. es reseñable, que ¿no? para un pueblo ya es uh-huh. mogollón. Pues sí. Pues nada, con esa última reflexión, ¿no? Si te parece, nos quedamos. Bien, vale. Agradeciendo a José Rodrigo García Fernández que nos haya atendido hoy, que nos haya informado de ese concierto de la coral que va a dirigir este viernes. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros.